¿Quién es y por qué? ¿De dónde viene y para qué? Habría de ser el más chingón y con más funk. El de recursos y meditaciones que corrompen la evidencia. El sujeto de la mano alzada es que de rienda suelta. El sujeto de la mano armada corre porque trae la feria. Sin rumbo y sin destino porque adrenalina fluye como en el Usuma cinta. Tú ven y pregunta de qué, llega y pregunta de qué para quién. Yo con complot y es de verdad, ¿acaso cuestionas? ¿Piensas que tras los 12 rounds no te espera un coma? Quedarás dormido como el argentino de la estéreo soda y cuando despiertes, el dinosaurio sigue allí. Más vale estar muerto que despierto, te lo dije ayer a ti. Las palabras son balas para quien sabe aceptar. Si el tiempo es condición y dimensión de realidad es. Palabras son balas para quien no sabe interpretar. Lástima de aquellos que no pueden con el peso y el silencio de un paisaje extenso. Valle de lágrimas, no, para eso es mi ausencia. Vivo con rapa, manos llenas, fresca la cabeza. Paseando por maleza mental y bosques de humo. Uno para ti, 400 para mí. Hablo de segundos. Las palabras nunca acaban, las miradas me rodean. El público está tranquilo y yo viajo en una esfera. No hay espera en este mundo, todo sigue aquí su curso. El pequeño siempre busca dejar de ser diminuto. Y es injusto que me encuentre en este cuerpo. Mis latidos hacen ruidos que relajan y hacen esto. Le contesto a quien cuestione, siempre tengo un argumento. La vida de un rapero no es la vida de millones. No te conformes al escuchar mis canciones. Investiga lo que soy y compara opiniones. Son distintas dimensiones, mis detrás en oraciones. Corro y viajo mientras puedo sin pensar en los errores. Son motores estas frases cuando te muestro mis fauces. El desgaste que les cause les quedó como un tatuaje. El brebaje yo lo traigo guardado en una manga. O el estave cuando un ritmo viene a romperle la calma. De mi alma no hablo nada pues creo que la he perdido. Tan podrido está el contexto que no recuerdo el motivo. Pero escribo sin dejar hojas en blanco, pues a falta de estribillos tengo que llenar espacios. Difracción de ese rayo de esperanza cuando la luna se apaga porque el mundo le amenaza. Y pasa que la ambición gana terreno. Se aproxima tan veloz como el sonido de un trueno. Y no hay freno, no. Mientras vivas en su mundo, actuando en la función como un artista iluso. No está inconcluso el ultraje que te traje. Mi coraje, solo un minuto y medio y un mes sobra para darle y demostrarle que el talento solo anda por la calle. Lo que pasa en la pantalla es ficción y tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Quién es y por qué? ¿De dónde viene y para qué? Había de ser el más chingón y con más funk.